golpe de voz. Chavales, esto no lo vais a ver más. Guardadnos las retinas porque esto es historia de la música. Fran Pereira, Catalina Grande, Pion Pequeño, Podríme la ITV. Soy un actor de comedia, ya que yo es un vivir. ¡Fran Perea! Por favor, no llores más. Te juro que voy a dormir. En cuanto pase la ITV, nos veremos otra vez. El tiempo pasa lento aquí, 2 horas parecen 1000. Esa tu boca de montaña no lo pueden impedir. Pues ahí teníamos nuestro pequeño homenaje a Catalina Grande, Piñón Pequeño, banda leonesa que lo están dando todo con su nuevo trabajo editado hace poquito y que presentaban en León Espacio Vías junto a Fran Perea y que sonaba así. Espero que el sonido os haya gustado, lo que hemos podido limpiar y hacer que suene bien, pero bueno. Pues nada, amigos, estás escuchando Golpe de Voz. Tenemos 2 horas de buena música. Habla Juan Sin Techo. Y desde W Radio hasta desde las 6 hasta las 8 de la tarde estamos siempre poniendo música y presentando todas las noticias y todo lo que nos llega a nuestro email. Así que nada, sin perder ni un minuto más, no desconectes que estás escuchando Golpe de Voz. Ahora para acabar, la última. Pues escuchamos un directo de Evaristo Páramo en Santiago de Chile y, como sabéis, Evaristo se ha embarcado en La Polla Record, Te Cagas, Te Meas, Gatillazo y Tropa de Carallo, ese proyecto personal de Evaristo, y de momento con unas cuantas fechas fuera de nuestro país. Alguna ya hay por aquí, a ver si pasa cerca y recordamos viejos tiempos con todos estos proyectos de Evaristo. Y nada, vamos a seguir con Golpe de Voz y tenemos más cosillas porque estamos cargados de buenas novedades, y una de ellas es lo nuevo de Pablo Senator. Como sabéis, Pablo, componente de Desacato, en solitario ahora en este proyecto, viene con un nuevo single que ya lo podéis escuchar en las plataformas, en YouTube, en donde queráis, y como no, aquí en Golpe de Voz. Olvidarte, lo nuevo de Pablo Senator. Sé que esto no está bien. Hoy tengo un dolor infame, un calor asfixiante que me corre por la piel. Porque yo sé que no puedo olvidarte. Te he pedido que te marches. A volver, sé que soy un capullo arrogante y que me echó el interesante por encima de la ley, y ahora solo quiero desaparecer. He probado ya la sangre y no puedo contener con algo que no sea el cien. Sé que has puesto un punto y aparte, y no quiero suplicarte, quiero que lo pienses bien. Porque yo Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y ahora, porque me apetece y porque hay que dar voces de vez en cuando, Mikel Izar con el tema El Rito. Prepararos y dar voces. Pues creo que queda bastante claro con esta canción de Mikel Izar, el rito de que no hay que guardarse nada para uno mismo y soltar todo, y al que no le guste, que se joda, en una palabra. Y nos vamos con el tema La Verdad, de la banda La Vida, que están presentando su tercer disco llamado Borealis. Tremenda banda, oportunidad de verlas en directo, de verla en directo, espero tenerla dentro de poco, pero de momento me quedo con su música. Conozco a dos de ellos y qué gente, musicalmente de 10 y personalmente de 10 también. Después de escuchar a La Vida, nos vamos con alguien internacional. Os hablo de lo nuevo de Alice Cooper, que nos presenta una joya. Y es que el grupo original de Alice Cooper se reúne después de más de 50 años para hacer un nuevo álbum en estudio titulado La Venganza de Alice Cooper. Se lanza el 25 de julio a través de Air Music. Y ya tenemos el primer single, Black Mamba, que colabora Robbie Krieger de The Doors. Y bueno, lo escuchamos y vosotros mismos podéis opinar cómo suena lo nuevo de Alice Cooper. I think I'll hide inside your bed sheets. Coiled into the folds of white.

y hablando un poco de lo que sufren los refugiados que se ven obligados a sobrevivir y huyendo de su país, pues tenemos que escuchar temas como este y bandas que tienen que darnos con sus temas, con sus letras, con su música, para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y que lo estamos consintiendo. Ojito pestaña. Pues a veces con una simple canción queda todo dicho. Humanicidas, ojito pestaña. Espero que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en muchos países por culpa del capitalismo y del dinero. Ahí lo dejo todo. Y nos llega, gracias a Lengua Armada, a nuestro amigo Nano, la banda Adormidera. Y bueno, es un artista que busca dejar su sello en el rock en solitario o con banda. Ya han sonado por muchos escenarios y ahora vienen con un nuevo trabajo en este 2025 llamado La Leona. De la mano de los estudios 1, es un viaje de transformación. Este nuevo trabajo habla de nostalgia y al final un impulso a seguir adelante entre el fuego y el aire. Y nos presentan este tema, Me aprendí el camino, Adormidera. Tengo un corazón que a veces se resiente, se para y a veces palpita con prisa muy fuerte. Aunque siempre me desdiga, tengo una pedrada, tengo muchas taras, tengo un ciego tan grande que no veo el norte. Aunque siempre me reproches, y es que de tanto venir por aquí me aprendí el camino. Y es que de tanto venir por aquí yo me aprendí el camino. Tengo un corazón que a veces se calienta, me aprieta, me miente y me dice ya no te quedan fuerzas, aunque siempre le bendiga. Tengo días malos, tengo algunos claros, el futuro una ansiedad que siempre me deja hacia un lado, siempre voy de lado a lado. Y es que de tanto venir por aquí me aprendí el camino. Y es que de tanto venir por aquí. Pues sí, así sonaba lo nuevo de Adormidera, banda que te puede sorprender, o esta chica en solitario también te puede sorprender, tanto con banda como ella sola. Voz peculiar y te va a enganchar en cada tema que escuchas de este nuevo disco. Y nos vamos ahora con los valencianos, Los de Marras, que vienen con Me a Juego, con la colaboración de Diego Barea. Y esto es lo nuevo de la banda.

mensaje muy claro el que nos deja Benito Camela, a acabar con el bullying, a ver si de una vez cortamos toda esa maldad que tiene alguna gente por hacer el mal a los demás. Y seguimos con una banda que está pletórica. La espera está a punto de terminar, así dicen las críticas. King Sapo viene con más fuerza que nunca a presentar en directo en muchas salas su nuevo álbum. Un trabajo que ya está dando mucho que hablar y que promete ser el mejor de su trayectoria. No te pierdas a esta banda en directo, te va a gustar mucho. Yo he tenido la suerte de verlos en directo. King Sapo no defraudan, ni para 5 personas ni para 10.000. Y ahora nos presentan su nuevo trabajo, El Dios de América, y es que tienen temas como este que te llevan a lo más alto. Holograma, King Sapo. El tiempo te encontró. Pues simplemente así suena lo nuevo de King Sapo y lo acabas de escuchar aquí en Golpe de Voz. Y tengo en mis manos el segundo disco de una banda, pues que con tan solo dos discos las críticas están siendo de 10. Y la banda se llama Periferia. Jóvenes dando caña y con este segundo disco, vamos, Rincones de Nadie. Un disco con 12 temas de la mano de Casbah Music. Y bueno, ¿qué decir? Pues que te vas a encontrar temas como este segundo corte de este disco, Rincones de Nadie. Segundo corte llamado Desapareciendo. Y es que el sonido te lo dice todo. Periferia, la banda que está compuesta por jovenzuelos, dicen que el que más 22 añitos, pero vienen para dar mucha caña. Lo habéis comprobado con este tema. Y nos vamos ahora con otra banda que están imparables, Radio Crimen, en breve nuevo disco Emergencias. Y otro tema nuevo, es que no paran, no paran. Potos nazis, Radio Crimen. Esta noche, nave del misterio, nos hacemos una pregunta difícil de resolver. Porque los obreros votan a putos nazis. Acompáñanos en esta increíble travesía. ¡No se muevan! Quedar en silencio porque no se puede decir más claro, lo siento, más claro imposible. Radio Crimen, lo han dicho todo en apenas 2 minutos y medio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y seguimos, yugular. Tenemos nuevo trabajo, Acordes sin Piedad. Este 2025 viene cargado de novedades y una de ellas es lo nuevo de Yugular. Nos quedamos con este tema, Te Esperaré. Vienen dando caña Yugular, de verdad. We'll be right back.

Pues de cuajo es lo que nos ofrece Pichón esta semana, y agradecer toda su colaboración, porque no solo nos hace descubrir bandas nuevas, sino que nos hace abrir el archivo que tenemos musical nosotros. Y esta es una de las bandas que escuchaba, como bien dice él, hace 13 años, y que bueno, por ahí hay algún disco que tengo de ellos. Gracias, Pichón, una vez más. Y nos vamos ahora con De La Bruma, que nos presenta nuevo single y próximamente más novedades de este proyecto, de esta banda, que vienen para quedarse. La piel no miente. Thank you. estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Amor de lejos de pendejos me dicen que es. Me han repetido mis amigos una y otra vez. Ya tengo rato bateando abajo de 100. Quemando cinta, agüitado sin saber qué hacer. Anoche me quedé pensando, tomándome un 6. Llegó el momento de algo nuevo con mi vida hacer. Tú me dijiste que en tu nueva vida hay lugar. Que no sea culo, que solo me tengo que aventar. Así es que adiós a mis compas, a mis jefes y a todas las historias que hice en esta ciudad. Les prometo un día regresar, porque hoy hago maletas para ir a donde me esperan. Pronto tocaré tu puerta. Oh, oh. Va a ser difícil de seguro volver a empezar. Ni me imagino siquiera de qué voy a chambear. Pero te juro, pura madre, yo me voy a rajar. Tú ponte a enfriar unas heladas, no tardo en llegar. Así es que adiós a mis compas, a mis jefes y a todas las historias que hice en esta ciudad. Les prometo un día regresar, porque hoy hago maletas para ir a donde me esperan. Pronto tocaré tu puerta. Oh, oh, oh. Me iré oyendo las rolas que poníamos siempre en la troca cuando íbamos a pistear, perdiendo el tiempo y nada. Así es que adiós a mis compas, a mis jefes y a todas las historias que hice en esta ciudad. Les prometo un día regresar, porque hoy hago maletas para ir a donde me esperan. Pronto tocaré tu puerta. Oh, oh. Me iré oyendo la rola. We'll be right back. llegar al otro lado. ¿Cuántas trabas, cuántos obstáculos tendrás que sortear sin ser observado? Ahora eres un volcán en erupción, estás a punto de estallar. En la Roma de Nerón todo arde, celebrando el día de la liberación. Bueno, y después de unas cuantas canciones sin molestar, escuchando buena música, vamos a seguir con novedades y aprovechando el tiempo que nos va quedando, y queremos presentar, gracias a Duque Producciones, a la banda Devlet Eternia. Nos presentan su nuevo videoclip, Mi Oscuridad, y es lo nuevo de esta banda en este 2025. We'll be right back.

en directo. ¿Qué os voy a decir? ¡Qué tremendo! ¡Qué banda! ¡Qué lujo! Y una sorpresa que tuvimos, estuvo Pablo, la formación total de La Raíz en Avilés, dando más de hora y media, casi dos horas de concierto de lujo. Nadie nos esperábamos de que iban a estar allí Pablo y la formación al total. Y sucedió. Ya sabéis que Pablo, tras una enfermedad, al principio de la gira ha tenido que hacer un parón, pero en Avilés quiso estar. Pues de verdad os digo que si tenéis la oportunidad aún de pillar alguna entrada para ver a La Raíz, no te lo pierdas porque ha sido un concierto tremendo. Se marcaron un concierto muy bueno, perfecto. No puedo decir más. Pues lo dicho, si tienes oportunidad de ver a La Raíz en directo, no te lo pierdas. Están de gira todo este 2025 y en algunos sitios vas a poder pillar entrada aún. Nos vamos con alguien que sí que no vas a poder pillar entradas. Anda la gente desesperada y es que este sábado en Espacio Vías viene el jefe. El jefe llamado El Drogas, que va a estar ofreciendo su directo y temas como este. Pues si eres de los afortunados de tener la entrada para ver El Drogas el sábado 3 de mayo en Espacio Vías, pues qué suerte. Yo he tenido un regalo de cumpleaños muy bueno y es que mi amigo Diego de Ávila ha conseguido un pase especial para ese concierto y espero tener suerte de compartir algunas palabras con estos músicos de lujo y nada, ya os contaré aquí. Vamos a aprovechar y a poner punto y final ya a este lunes bastante completito. Ya os contaremos este fin de semana cómo ha sido. Y nada, acabamos con Mal Sujeto, la banda que vuelve a los escenarios, vuelve con un nuevo trabajo, de momento un nuevo anticipo, y es una banda que conocemos desde hace tiempo. Estuvieron por aquí, por zonas leonesas, en un pueblecillo de aquí de la zona, y qué ganas de volver a ver a esta banda otra vez en directo. La Huerta, El Pozo y La Cruz, lo nuevo de Mal Sujeto, pone punto y final a este programa. Y Juan Sin Techo, el que os habla, os manda un saludo. Pichón, gracias por tu colaboración, y a todos los que colaboráis día tras día, todas las semanas, enviando vuestra información. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos escuchamos el lunes que viene. Un saludo. Susurro. miseria. Y si el Estado nos ofrece por el circo a reventar. Y si el Estado nos ofrece por el circo a reventar. Pasas en la vida trabajando sin tiempo para pensar. Y el poco que nos deja lo intentan rellenar con basura de la visita. Todo el fútbol, drogadicción, farsantes del futuro y revistas del corazón. ¡Dormir! ¡Dormido! Así nos quiere ver el sistema. ¡Sumido! ¡Sumido! En lo más hondo de la cabeza. O si no puedo continuar. Mi mente enferma y a punto de estallar. Solo quiero despertar. ¡Despierta! No hay ignorancia. Va devorando mi inteligencia.